Yeah, yeah, yeah. Tanto tiempo, hola, dime qué hay. Porque tú te fuiste, why. No juegues conmigo. Por segunda vez, baby, please don't lie. Tú y yo inseparables como Bonnie Clyde. Ahora tiene el corazón frío como Asai. Está soltera, está de moda, lo dijo Lunay. Ahora sale todos los días en esta rulay. Dale, bébete todo el alcohol en la discoteca. Pero cuando bajas la nota y te sientas incompleta. Y no me llames que no lo voy a coger. Te toca hablar con la grabadora ahora. Yo quería morir, tú querías joder. Por eso la situación nunca mejora. Dale, bébete todo el alcohol en la discoteca. Pero cuando bajas la nota y te sientas incompleta. Tanto tiempo, hola, dime qué hay. Porque tú te fuiste, guay. No juegues conmigo. Por segunda vez, baby, please don't lie. Tú y yo inseparables como Bonnie y Clyde. Ahora tiene el corazón frío como Asai. Soltera está de moda, lo dijo Lunay. Ahora sale todos los días, ella está rulay. Baby, llama. Yo quería amor con cero drama. Dice que me quiere, pero es boca nada más. Deja el choque, ya yo cambié ese programa. Total. Cuando tú estás, ya ni te siento como un holograma. Me conoces, baby, esto va desde la fama. De los carros, el penthouse y la vista panorama. Pero como te encantaba pelear, si solo drama, yeah. Dale, bebe el alcohol que te trajo el promotor. Dice que sin mí ella está mejor. No me hagas reír, mami, por favor. No te quise herir. Pero lo hice y nunca quise. Le diste un trabajo a mi corazón que por poco saca vice. Alma como freezer y por tu culpa ahora soy siendo cabrón. Dale, bébete todo el alcohol en la discoteca. Pero cuando baja la nota y te sientas incompleta. No me llames que no lo voy a coger. Te toca hablar con la grabadora ahora. Yo quería morir, tú querías joder. Por eso la situación nunca mejora. Dale, bébete todo el alcohol en la discoteca. Pero cuando baja la nota y te sientas incompleta. Pudiste quitarme la ropa, pero me quitaste la gana de creer en ti. En el amor, en todo, que el diablo se apiade de mí. Pero no pensé que era como todo eso, venga, yeah. Y ahora me la paso en la calle, en la casa, en la cama. Ya no tiene falla. Mejor no me den los detalles. Si quieres te muestro cómo se siente que te falla. Entertainment.